Con este bonito chimaicha nos vamos al departamento de Apurímac, Andahuaylas. Para todos nuestros hermanos de Huancavelica, Cusco, Perú, como siempre.